Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? A ver si empieza a hacer fresquito, porque está bien, tanto macho, calor, macho. Que... joder. Ya viene la época en la que las cervezas aguantan un rato fuera de la nevera. Sí, señor, sí, señor. Es que saludamos a Pairatilla, que la tengo aquí a la zurda del Armero. ¿Cómo estamos? Sube el micro ahí. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos. Aquí también, entre la diestra de la Piratilla y la zurda del Armero, tenemos a Javi, que ha venido con una camiseta, macho. Esa que es la del... Que lleva un cochaco ahí en llamas, una pinta de chungo. Javi, ¿qué? Un coche calavera. ¿Qué coche es ese? No sé, es una camiseta de manga larga que le pilla a Arturo ya... cuando estaba ya en época de saldo. Claro. Finiquitando la tienda y me gustó el estampado. El muñeco está chulo, un cochaco ahí. Sí. No es el kit ese del que verá, búscame, pero... Y por atrás también, mira. Y en los brazos también. En las mangas. Mira. En las mangas hay una calavera en llamas. Speed Freak. El friki de la velocidad, joder. No nos vamos a enrollar más, así que venga, sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Yeah. Arrancamos con la fuerza característica de una de las bandas pioneras y más icónicas del denominado Youth Metal, como son Vicious Rumors, la banda liderada por la guitarra de Geoff Thorpe y que ha renovado la formación por completo junto a su batería original Larry Howe, que vuelve, y donde destaca la voz de Brian Betterton, alias Chalice, que procede de los también Yankees Kill Ritual, que hemos puesto también en este programa en alguna que otra ocasión. Con el título de Devil's Asylum, viene avalado por el sello SPV, ese nuevo trabajo, y es el que hace el 14º disco de estudio de estos californianos, del que hemos extraído, pues bueno, un poderoso tema como este Hell I Hammer, que firman, pues como bien hemos dicho, Vicious Rumors. Pelotazo potente y bueno para arrancar un programa. ¿Cómo hay que arrancar? Pues sí, que claro. ¡Casimoto! Dígamelo. Hola, Melón, ¿qué tal? Hola. Vamos a recordar ese número de teléfono. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más chachi guay que te puedes encontrar en toda la red. Es increíble, eso, es todo lo que tiene ahí dentro. Y todos interpretados en castellano. O sea, todo. Locutados en castellano. Todos los programas en castellano, en tu idioma, es, con toda la música que más te gusta. Y con redifusiones. Por supuesto. Pues mira, en Radio Make acabamos antes, los lunes a las 10 de la mañana, o sea, a las 10 de la noche, perdón, a las 10 de la noche, y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana, y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. La hora bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, por supuesto. Una horita. Menos una horita para el archipiélago canario. Para los canarios. ¿Y qué te iba a decir? Que bueno, luego ahí está nuestra página de Facebook, que si no te viene bien ninguno de estos horarios, pues ahí subimos el programa para que lo puedas escuchar tanto en streaming como descargarlo en MP3. Y bueno, saludamos a nuestro amigo Javi Alonso, el de No Barris No, aquí el de Horta, o sea, el de Zaragoza, el mañico que nos manda, que nos dice que está a la escucha y nos envía una foto de los Pedro Botero cerrando el Pilar 2025 en la Food Trash, y nos avisa de que tiene nuevo DVD de lo que es nuestra historia. Han hecho un documental. Pues de eso nos informa nuestro amigo Javi Alonso. Saludamos también a nuestro compañero David Vampiro. Vampiros y Cowboys. Hola, Vampiro. Que no falla nunca, ahí está siempre, ahí al quite. Hoy puede salir a cualquier hora que está nublado. Sí, es verdad. Puede que sea casualidad o a lo mejor no, pero es el caso es que otra leyenda del Youth Metal ha publicado un nuevo disco también estos días, como es el caso de las huestes lideradas por la carismática voz de James Rivera. Junto a él, como único miembro original, tenemos a Larry Barragán. No es el del Damián. ¿No es el señor Barragán? No es el que... ¡Titoño! No, sería muy raro. No es el PDV. ¡Titoño! Bueno, el caso es que vuelven a componer juntos para recuperar la vieja química de sus primeros discos. Y amén que lo han conseguido, te lo puedo asegurar. El pasado mes de septiembre y de la mano de Massacre Records se ponían en las tiendas el undécimo trabajo de estudio de estos tipos procedentes de Houston. Con el título de Devil's Masquerade se adentran en historias pues de vampirismo, para que se la dediquemos a nuestro amigo David, de obsesiones demoníacas y la caída de la humanidad, inspirándose pues bueno en películas y series de terror de culto como Annabelle, Misa de Medianoche y derivados. Y nos vale este tema titulado Stygian Miracles para entrar en esa película de terror que es lo nuevo de Hell Star. We'll be right back. Discazo, nos dice Bufete Moriano, que lo tenemos ya aquí a la escucha. Dice: ¿qué pasa, mariquitas refinadas? Yo soy el mariquita refinado, sí, señor. Ahí lo teníamos, The Devil's Masquerade, el nuevo trabajo de Hellstar, del cual os hemos dejado un temazo como este, Stygian Miracles, los milagros del río Estigia, ¿sabes? El río que te lleva al inframundo, siempre en la barquita de Caronte. Recuerda llevar una monedita para dársela, que si no el barquero no te lleva... Exacto, ¿sabes? A saber lo que te haría el barquero. Bueno, a no ser que seas una niña bonita, que como cantaban nuestras abuelas en el parque, decían que las niñas bonitas no pagan dinero al pasar con el barquero, ¿no? Es verdad, sí, hay una canción pero... que dice eso, sí. Caronte, si no te lo cobran por detrás, te lo cobran por delante. Caronte, exactamente. Es así, es así. Por agochera. Bueno, pues eso, que saludamos a Bufete Moreno, que lo tenemos conectado. Hemos escuchado lo nuevo de Hellstar. Y bueno, desde la ciudad de Curitiba, en un país como Brasil, donde predominan las bandas de metal extremo, pues sobresale una formación que realiza un hard heavy realmente atractivo. El próximo 14 de noviembre pondrá en circulación su segundo trabajo de larga duración, el cual su líder Mateus Cantaleano reconoce la influencia de grandes bandas como Judas Priest o Dokken, pero como dice, dándole pues lógicamente ese toque personal, ¿no? Usando muchas escalas menores para dotar sus guitarras de cierta oscuridad. Ya sabes que las notas menores pues siempre se usan para dar oscuridad a la música, y que notas que no incluía su ópera prima. Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos un segundo trabajo bastante más oscurillo que el primero. El disco será su debut para un gran sello como es High Roller Records y llevará el sesudo título de The Creatures 2, o sea, Criatura 2, ¿vale? O sea, se han rebanado la mente, sí, y, sí. Y la masa gris. Criaturicas. Y del mismo os vamos a adelantar una pieza como este, Night of the Ritual, que está firmado por estos brasileiros llamados Creatures. Night of the Ritual, impresionante. Cómo me ha gustado este disco, mamma mía. Creatures 2, que es el segundo trabajo de esta banda brasileña llamada, pues así, Criaturicas. Ay, maño, ay, estas criaturas. Criaturas 2. Sí, señor. El 14 de noviembre verá la luz, Bucete, Bucete, apunta que tendremos que hacer pedido a Roller enseguida. Ve chupando el lápiz. Que se van acercando las ofertas de invierno. Bueno, que se está bebiendo una Paulaner, Bucete Moreno. Me manda aquí escuchando Senderos del Rock mientras se bebe una Paulaner. Bien hecho, Che. Salud, che, salud. Tú sí que sabes. Bueno, nos venimos hasta la ciudad condal para conocer el nuevo proyecto de metal liderado por dos chicas, como son las guitarras Abril Gutiérrez y Amanda Espinas. Proyecto que se completa con Adrià Bru a la batería, Such Engine, que es una niña de rasgos orientales, no sabría decirte si china, japonesa, bueno, pues esta chica está al bajo, y Helena, sí, con dos L's, con la H y dos L's, a la voz, buen juego de palabras, sí señor. Practican un heavy metal con claras influencias power y nos traen su carta de presentación en forma de EP. De cuatro temas, titulado Bedtime Stories 1, o sea, que va a haber un 2, si hay un 1 es porque va a haber un 2, titulado The Awakening, que es así como el despertar, el levantarse, el... bueno, pues de dicho trabajo nos vamos a quedar con el tema que lo cierra, que es este Queen of War, la reina de la guerra, que nos vale para conocer a estas catalanas que responden al nombre de Racers, que suenan así. Yeah. queen who stands right before us. Her heart is cold as steel. And now at the throne, made of skulls and stone, misunderstood in a sound royalty. The queen of war, to her kingdom she swore, blinded by rage, consumed by revenge. Pues ahí lo teníamos, Queen of War, la reina de la guerra, es el tema que acabas de escuchar y que cierra este EP de cuatro temas, titulado Bedtime Mysteries, sería algo así como historias de momentos de cama. The Awakening, momentos de cama. El despertar, ya sabes que uno cuando se levanta se... Se levanta animoso. Se levanta animadico, animadico con la tienda sí. de campaña. Sí. Buenos días, pues... Black and Decker. Rebájate. Bueno, este está firmado por esta banda liderada por chicas llamada Racers de Barcelona y que, bueno, pues esperemos que continúen y sigan progresando, ¿no? Pues porque la semilla la han plantado. A ver, están un poco todavía un poquito verdes, pero mimbre hay, ¿eh? Yo creo que tiene potencial, sí. Mimbre hay, sí. Así que vamos a seguirlas de cerca porque yo creo que en el futuro nos darán, espero que bastantes satisfacciones, ¿no? Sobrepasamos en un minuto la primera media hora de emisión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono, please. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa que te vas a encontrar en toda la red, con un montonazo de programas, todos de... El rollo que más te mola, todos en tu correcto, idioma, sí señor. Con una página web inmensa, con un montón de artículos, con bandas asociadas, con de todo, con las transcripciones de lo que hablamos en el programa. Hecho con cariño para la gente que importa, que somos la gente del rock, ¿eh? Claro que sí. Y bueno, y recordamos las redifusiones, que también tenemos unas pocas. Claro, y redifusiones en Radio Mai, aquí en nuestra casa, los lunes a las 10 de la noche, y luego en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, pues ahí está la página de Facebook nuestra, donde subimos todas las semanas el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos con otro adelanto, en esta ocasión proporcionado por el sello Dying Victim Productions, que el próximo 21 de noviembre pondrá en el mercado el primer larga duración de unos tipos procedentes de las Antípodas y que realizan un heavy metal épico que gozarán esos seguidores del metal más primitivo de bandas como City Tangle o Manila Road. Con esta obra titulada Steel, Fire and Ice, nos dice su sello que la banda viene pues con las espadas, como me gustan. Yo es que me escojono cuando leo las hojas biográficas de las bandas y cómo los definen. Que vienen con las espadas desenvainadas y los no sé qué al descubierto. Hablando de levantarse por las mañanas contento. Claro. Vienen con las espadas desenvainadas. Cantando una oda a las victorias en el campo de batalla físico y metafísico. Claro. Bueno, bien. Lucha de espadas. ¿Es que está descubierto? ¿Pecho descubierto? No lo sé. Pues es que se me... A pecho descubierto, viva Polu. No lo tengo aquí, pues... Eso está en la imaginación chuma, de cada uno. Puntos suspensivos. Si lo está al descubierto. De dicho trabajo, vamos a adelantar una pieza como esta titulada The Cosmic Ash, con la que nos adentramos. No, cenizas cósmicas. Ash con A-S-H, no A-S-S. Sí, con la que nos adentramos en las aventuras de estos australianos llamados Fate's Hand. La mano de la fe. Del destino. Venga, de Fate. Fate, Fate, bueno, sí. Sí, es Fate. La espada de su envainada y la mano del destino. Pecho descubierto. Todo muy cósmico. Ceniza cósmica, tú, de Cosmic Ash. Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Still Far and Ice, el nuevo trabajo de, bueno, el debut, me parece que es, de esta gente australiana llamada Fate's Hand, la mano de la fe, o algo así. Saludamos a José Luis, el malo. Hola, buenas. Ese hombre que se llama malo, pero que no lo es. Pero soy malo de apellido. ¿Qué tal, caballero? Bien. Poco tarde, pero aquí estamos. Bueno, nunca es tarde si la dicha vale buena. Más vale nunca. Exacto, así sea. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Otra banda veterana que regresa estos días con nuevo trabajo son los alemanes Warrant, que retornan con nuevos temas después de 11 años de inactividad. Algo que parece el estado natural de esta gente liderada por la voz y bajo de George Jurasek, ya que entre su anterior trabajo, que es el segundo, y su álbum debut, distan casi 3 décadas. Pero bueno, vamos a lo que, no, a lo que vamos. The Speed of Metal es el título de esta nueva obra que vio la luz ayer mismo de la mano de Massacre Records, y del mismo os vamos a dejar con un tema titulado Demons, del que nos dice el propio George, que es un grito furioso contra el vacío interior y el tormento mental. Estos heavies que atormentados están todos. ¿Verdad que sí? Sí. Así que gritamos a los demonios con lo nuevo de los veteranos teutones, que no tetones, de Warram. Mira cómo suena de potentísimo. Demons, el tema que viene incluido en The Speed of Metal, de los alemanes Warrant, que no hay que confundir con los del Cherry Pie, que estos de Cherry Pie tienen poco, tirando nada. Estos son los que llevan en todas las portadas el verdugo con el hacha. Exactamente, sí, ahí sí está la buena identificación. Desde el primer disco, sí. Además, en rock compilatorio de estos antiguos de los 80 salía el grupo Warrant. Claro, claro. Sí. En el speed metal no sé si salía en alguna de las cuatro volúmenes. Halloween, Running Wild. Y sí. Bueno, pues ahí lo teníamos. Magnífico Warrant. The Enforcer era su álbum debut maravilloso. Ahí en mi top de metal europeo siempre, ¿eh? El debut de esta gente. Top 10. Sí. Impresionante, qué bueno es ese disco. Y bueno, nos adentramos en territorio duro y hostil con el nuevo trabajo de una banda alemana también, que si bien se formó hace ahora unos 15 años, no debutó hasta hace una década con un EP. Luego vino su primer larga duración, del cual nos separan 5 años, tiempo que han tardado en dar forma a esta segunda obra, que contiene 7 pistas de un death metal primitivo de tintes oscuros, con letras que tratan temas como el ocultismo, la muerte, la guerra y la condenación. Malicious Spears es el título de este disco, que verá cómo se pone en las tiendas el próximo 31 de octubre de la mano de Ice Roller Records. Un tema, el que os vamos a dejar, que es este A Blessed Ground Remains, es el que vamos a adelantaros de lo nuevo de estos sajones llamados Archaic Thorn, y que suenan potentes, duro. esa pinarcaica que viene desde las tierras germánicas que no teutonas. Que me lío yo solo. Malicious Spurs, algo así como lanzas maliciosas, que no flechas, todo no hace falta. Ya. Flecha sería Harrow, ¿no? Harrow. A Blessed Grounds Remains es el tema que acabas de escuchar. Y bueno, pues un disco que verá la luz el próximo, la semana que viene, 31 de octubre. De la mano de uno de mis sellos favoritos, que es High Roller Records. Cómo me gusta este sello. Qué bien se curran las ediciones. El precio normalmente bastante ajustado. Nada que ver con los grandes, ¿eh? Que contra más grandes, más caros y menos cosas te aportan. Totalmente. Mal. Bueno, vamos con más cositas. Bajamos el tempo, pero no la oscuridad, ¿eh? Que es lo que posee una banda procedente de Madrid, formados y liderados por el guitarra Casuso. Y la voz de Lavín. Regresan ahora 6 años después de su anterior disco y lo hacen para presentarnos a Throne of Ashes, que son 41 minutos de un doom death metal de lo más atractivo, donde podemos encontrar reminiscencias de grandes como Anathema o Paradise Lost. Este trabajo, que será el tercero de los madrileños, verá la luz el 21 de noviembre de la mano del sello alemán Aop Records. Está grabado en los estudios de Empty Hole de Madrid y se masterizó de la mano de Javi Félez de los estudios Moon Tower, que es uno de los gurús de la producción actual, el que está sacando los discos, los discos más potentes del heavy español, de bandas como Witch Tower, impresionante, que siempre es sinónimo de calidad Javi Félez. Bueno, de ese mismo A Throne of Ashes os vamos a dejar una delicia de tema, como es este With Wings of Flame, que suena de veras así de bien y que lo firma esta banda llamada Son of the Dying. We'll be right back. Madre mía, qué maravilla de banda. Y son de aquí, de Madrid, de la comunidad de Madrid. Son of the Dying se llaman. Han grabado este disco A Throne of Ashes con un sello alemán como es Aup Records. Y del mismo os hemos extraído, pues bueno, os hemos dejado este tema titulado With Wings of Flame. Maravilloso, simplemente sublime. Lo que he dicho antes, si te gustan Anathema o Paradise Lost, dale una vuelta a estos madrileños. Merece la pena. Que sí, lo vas a flipar, ¿eh? Sí. Uno de los nombres más longevos del death metal danés cierra un círculo de dos capítulos con su obra Maleficum, que os vamos a dejar en cuanto le vamos a dar un poco de faena al Kashimoto, puesto que se le está abriendo la boca, se está aburriendo. Es que está de vacaciones, pero está currando más que si estuviera currando. Kashimoto, no te aburras. No, sí, aquí es imposible aburrirse uno. Vamos a recordar ese número de teléfono. Me ha dado la pajada después del bocata. Es cansancio, es la morriña. Apenas nos quedan dos minutos para pulirnos la primera hora de emisión. Hoy ya os aviso que no vamos a alargar, bueno, como es, suele ser habitualmente. Media horita seguro. Bien. Venga, 976-525-645. Ese teléfono, ¿te acuerdas de cuando nos llamaba el de la góndola? Y nos llamaba Pozuelo y nos llamaba... Hombre, esos tiempos en los que... Y Javi Alonso, que ahora te escribe por ahí. Los tiempos modernos... Es que se ha perdido la magia. Pero bueno, nosotros seguimos ahí, porque seguimos con ilusión. Pero yo recuerdo aquellos años, y lo digo porque es que estamos a punto de hacer 29 años... Será la semana que viene, celebraremos aniversario. Sí. 29 años de radio. Bueno, tú vas a hacer alguno más, pero... Sí. De radio. Ah, de radio. De radio. Y sí, yo personalmente alguno más tengo, sí. Recuerdo llegar a hacer 2 horas de programa solo con las peticiones de la gente que llamaba por teléfono. Era impresionante, estaba el cacharro ese todo el programa sonando. No por nada al Mario le terminamos llamando secretario. Joder. Estaba más colgado del teléfono que del micro. O sea, sí. Qué guay. Ay, bueno, estas cositas las recordaremos la semana que viene. Claro que nosotros, sí. Nosotros, Sara, pues recordamos ese teléfono de nuevo. Sí, 976-525-645. ¿Las 3? Son las 3 de la tarde. Recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, pues nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asalto Mata Radio Rock, la plataforma Radio Rock Online más... Uy, que me entra un orgullo. Uy. La plataforma Radio Rock Online más grande y completa que te puedes encontrar, con un montonazo de programas todos en tu idioma, todos del género musical que más te mola. Si lo que te mola es esto, claro, si te mola otra cosa. Si te mola el cancán, pues no lo sé. Igual hay algún programa de cancán. Si te va el cancán, pues ya está. Y bueno, pues eso, con toda la información de todo lo que hablamos, un montón de artículos, un montón de cosas. Bueno, pues sí. Claro. Y luego recordar también que si... Bueno, las redifusiones. Y redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Ajá. Y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, en plena hora brujar, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos esos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Recordar los del archipiélago canario, que esta noche a las 3 será la 1 para vosotros. Exactamente, sí. Bueno, recordar también nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, ahora sí, vamos con esa piedra angular del death metal danés, que cierran. Qué rica. Sí. ¿Cuál prefieres? ¿La de vainilla o la de chocolate? La de chocolate, oh, qué bueno. Sí. Donde está, bueno, chocolate, que se quite lo demás. Sí. Cierra, pues eso, un círculo de 2 capítulos con su obra Maleficum, que en diciembre del año pasado publicaron su primera parte. Y este verano publicaron la segunda. 2 trabajos que hacen uno y que se centra en la brujería, la persecución sufrida por estas, por las brujillas, el dolor, la corrupción moral y su reflejo en el mundo actual. Lideramos por la voz de una tipa como Sonja Rosenlund, que ríete del Angela Kosow y de la Alisa Westlund, si no lo vas a poder cumplir, que hace una tía que hace palidecer al más pintado. Maleficum parte 2 expande su sonido con tempos más explosivos, texturas melódicas de sintetizador y pasajes apocalípticos propios del Doom. Fueron lanzados el disco por el sello Emancipation Productions y de dicho trabajo os vamos a dejar con Suffer My Fury. Vas a sufrir mi furia. Mal naseo con el que nos adentramos. Eso es lo que dice el picante cuando entra. Vas a sufrir mi furia. Así que vamos con este tema, que es el que os dejamos para adelantaros en ese adentrarnos en ese mundo de brujería que nos muestran tras el prisma de los daneses Panther Christ. Ya lo teníamos, las brujas, no sé si eran las de Eastwich o las de Zurragaramurdi esta, pero bruja, muy bruja, Panzer Christ, habla pues bueno, de estas maravillosas muchachas, las brujas, con o sin verruga en la nariz, da igual. En este nuevo álbum llamado Maleficum, en su segunda parte, pues que compone de dos discos. Y yo creo que habéis sufrido la furia de la brujilla, Suffer my fury. Ha quedado claro. Vaya vocecilla, Bozarrón. Como vuelvan a cortar la canción 12 segundos antes de que se acabe, van a sufrir ellos mi furia. Bueno, otra voz femenina a la que tendremos que tener en cuenta en un futuro es a Lorena, una moza que encabeza la formación mallorquina de metal moderno Histral, la cual debutará en el mercado el próximo 16 de enero. La banda venía de un sonido de rock alternativo al que quisieron darle una vuelta de tuerca hacia derroteros más extremos y agresivos, y así forjan la banda que nos ocupa. De la mano de Arcade Records pondrán en tienda su ópera prima, que llevará por título Ad Infinitum, del que nos dan pasado pues un primer adelanto, que es este tema que os vamos a dejar titulado Selling Hell, que es el que vamos a ofreceros para conocer a esta gente procedente de la misma Palma de Mallorca y que responden, como he dicho, al curioso nombre de Histral. Y suenan así, potentes. A ver. Saludos, tenemos potentísimos Histral desde Palma de Mallorca, el nuevo fichaje de Arcade Records. ¿Cómo suena, Modernetes, cañeros. Caña a tope. Sí, señor. La chica nos muestra pues, sus dotes como vocalista, tanto, sí, sí. Tanto con las guturales como con las voces limpias. Maravilloso. Bien. Selling Hell sería algo así como el celular o el telefonillo en el infierno. Suena raro. Raro. Bueno, toda una década ha pasado desde que los madrileños Dizzy Rider publicaran su último trabajo, 11 años, concretamente dista de aquel a este nuevo trabajo de larga duración que se ha hecho esperar mucho tiempo, sobre todo desde que dieron a conocer a su nueva vocalista, la malagueña Desiree Díaz, de la que hablamos no hace mucho cuando Warge estuvieron aquí. Sí, pues que es hermana de Óscar. Es verdad. Del guitarra Óscar, el andaluz, los malagueños. Y los hermanos Díaz, Óscar y Desiree. Una se ha ido a Madrid, el otro un poco más arriba se ha venido hasta Zaragoza. Pues bueno, el caso es que con Desiree Díaz regrabaron unos cuantos temas que vieron la luz en un EP de título Metamorfosis, que hace ahora de aquellos 4 años. Y el caso es que ahora sí, que sí, después de todo este tiempo dejándonos pistas a modo de single, ya tenemos el que hace el séptimo trabajo de estudio de la banda, por los hermanos, liderada por los hermanos Javier y José Antonio Villanueva, guitarra y bajo respectivamente, el ex Neomenia Daniel Castellanos a la otra guitarra y la batería de José María Roldán, ex Nocturnia, completan la formación. Mephisto es el título, perdón, Manifesto, no Mephisto, Manifesto, el título de este nuevo trabajo en el que hay un tema cantado tanto en inglés como en castellano, siendo este el único en el idioma de Cervantes y es el que os vamos a ofrecer. Ya el disco, o sea, perdón, el tema se titula Felurian, lleva la coletilla de Spanish Version. Porque claro, el disco está en inglés. Bueno, saberlo. Y está firmado por los maestros del progresivo patrio, que se lo voy a dedicar a mi amigo Moriano, porque decía el otro día cuando me trajo el disco él, dice, ¿y estos quiénes son? Pues bueno, Moriano, aquí los tienes. Easy Rider. Through death, all the blood that he sees. Bueno, pues esto se lo quería dedicar a Bufete Moriano, puesto que el otro día pues me hizo de intermediario y me trajo el disquito este en vinilo, suministrado por nuestro amigo José Luis Serrano, que es el que nos traía las cositas de Escape Music y por ahí. Me preguntaba, ¿y esto qué es? Digo, pues joder, una banda veterana ya que ahora canta una moza que... Pues esto es Easy Rider, Bufete, Manifesto, así se titula ese nuevo disco, que está completamente cantado en inglés, hacen un prog power maravilloso, y bueno, pues este es el único tema que está también su versión en inglés, pero bueno, pues esta es la versión española, Felurian Spanish Version, ¿vale? Vale. Bueno, pues el caso es que Bufete Moriano me dice que tiene ese muchacha... Susi Caramelo, que dice que le acaba de dar la vuelta al jamón. Que ha hecho añitos, eso quiere decir que tiene media centuria ya. Por lo menos. Lo decimos así porque está feo decir los años de una señorita. Un poco. No, pero bueno, vamos dejando pistas, ¿vale? Y Bufete enamorado que estaba, pues le quería dedicar un temita a Susi Caramelo. Que es su chica y sorpréndeme y ponle algo. Le vamos a dedicar y a felicitarle los años, el Happy Birthday to you. Por una forma, pues porque hoy es un día especial. El que caiga tu cumpleaños en sábado es maravilloso. Pues sí, y hace pues porque estés contenta. Claro. De todas maneras y por todas partes. Como decía otra Susi, ¿verdad? Exactamente. Como decía otra Susi, Susi 4. Sé que le gusta a Susi 4, a Susi Caramelo. Así que no son cuatro caramelos, pero es un bombonazo de la hostia. Susi Bufete Caramelo. No son cuatro caramelos, pero son cinco. Le vamos a dedicar esta cancioncita que se llama Glasgow Low Bar. Esto estaba incluido en el álbum de 1980 de Susi 4, ese álbum que se llama Rock Hard. Y que, pues bueno, pues el Glasgow Low Bar, que quiere decir algo así como estar contenta por todo y en todas partes, ¿no? Pues yo creo que es un, que va como anillo al dedo. Como anillo al dedo, sí, sí. Así que sube la pista de mi ordenador. Ibas a decir como pichinica el culo y te has callado, ¿eh? Callado porque es que, joder, es que se rompe el glamour. Sí. Así que, Susi. ¡Felicidades! Esto es para ti. ¡Apuntarte! Esto no era, pero es esto lo que te dedicamos. Esto es para ti. Venga, eso sí. Disfruta de tu día. Bueno, pues también es uno de mis temas favoritos de Susy 4, que yo sé que Susy Caramelo la conoció hace poco tiempo y está enganchadita, a la gran bajista del rock and roll. Sí, la primera mujer dentro del rock, del hard rock. Sí, sí. ¿Ah? Susy 4. Así ¿no que ahí la tenemos, sí, una de las pioneras del rock femenino. Que también le podríamos haber dedicado algo de Chita, que también sé que es una banda Chita, que le gusta también, mucho. También Chita, ah, sí. Y ahí que cantan dos chicas. Sí, maravillosas, ¿eh? Sí. Bueno, pues felicidades, Susy, ¿vale? Moriano nos da las gracias. Que cumpla muchos, pero muchísimos mucho, más. Muchos más. Muchísimo. Muchísimos. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Hemos roto el impasse que teníamos de la lengua de Cervantes, pero lo retomamos sin ningún problema después de Easy Rider. Vamos a siguiendo los pasos de lo que un día fue Avalanche y con la misma rotación de vocalistas encima, ¿eh? Una banda liderada por el maestro de las teclas, Manuel Ramil, que debutó hace casi un lustro, que son 5 años, con un trabajo cuya formación eran los que fueron sus compañeros en Avalanche un día y en Warcry después. Ahora ha renovado la formación por completo, sustituyendo la voz de Víctor García por la de Ramón Laje. No sé si os suena ese cambio. Ya lo hizo Avalanche en su día, Un poco. Bueno, me suena un poco. Bueno, repite fórmula con Del Alma, ¿no? También está con Del Alma, pero Del Alma vuelven, pero también hay cambios de formación. Ah, o sea, vale. De eso hablaremos más adelante. Cuando toque. ¿Cuántas formaciones hay aquí? Cuando hay. Buah. Esto ya se parece a la familia Rainbow y Deep Purple. El caso es que el argentino Diego Valdez apenas duró 2 años que le dio por grabar el tercero de estudio y el único en vivo que poseen. Y el próximo 28 de noviembre y de la mano de Maldito Records, de nuevo verá la luz el cuarto trabajo de la banda, titulado De mi corazón y otras miserias, del cual nos quedamos con un tema, nos vamos a dejar uno de los adelantos, que es este tema titulado Muerte en Espiral, que es con el que vamos a chequear lo nuevo, bueno, a los nuevos, porque esto está completamente renovado, solo queda Manuel, los nuevos Adventus, y ojo, porque suenan de lujo. A ver. Mi pecho, más allá de lo que imaginé, se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendí a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. We'll be right back. maravilloso. Ramón Laje, no falla. La composición de Manuel Ramil, tampoco. ¿Cómo se atisba de bien, el futuro de Adventus? Una banda que empezó como un proyecto que... sí, que no estaba, se sabía ahí dónde, embalsada de aceite. Y bueno, y parece ser que va a tirar para adelante. Va a tirar para adelante, a ver. De todas maneras, aquí Ramón Laje arriesga con la voz, ¿eh? Sí. Hace cosas que no... que normalmente no se las hace. ¿Va forzado, Bueno, no, no, forzado no. O sea, yo creo que lo que le eches. Yo digo, yo creo que también. Hay que acordarse de Paco Jones. Que ten en cuenta que Ramón Laje venía antes de entrar en Avalanche, una banda que pusimos aquí en los primeros, las primeras temporadas de Senderos del Rock. Pusimos su primer proyecto que se llamaba Paco Jones Band. Paco Jones. Sí. ¿En serio? Y hacía un metal casi tirando a punk muy bruto, ¿eh? Sí. No lo sabía, ¿no? Joder, pero saberlo. Y joder, vaya presentación que hizo con el disco, que venía un cómic entero de no sé cuántas más páginas, acojonante. Sí, sí, a ver si me acuerdo un día. Qué guay. Me lo recuerdas esta semana y lo traigo la semana que viene. Vale, sí. Paco Jones. Tengo curiosidad, sí. ¿Cómo has dicho, Paco Jones? Paco Jones. Paco Jones, man. Paco Jones, man. Porque la J va con va mayúscula. Paco. Vale, vale. Paco Jones. Maravilloso, ya os lo traeré ya. Sí. Bueno, de hecho, no sé si lo tengo digitalizado el disco. Vamos a ver si por una casualidad, porque no me acuerdo. Estaría bien también. Y si no lo digitalizaré para. Pero vamos, que lo podría. No, pues no lo tengo digitalizado. ¡Cachis! Ya lo digitalicé, que tengo el CD. Sí. Bueno, pues Muerte en Espiral es el tema que habéis escuchado, incluido en el nuevo trabajo de Adventus, que llevará por título De mi corazón y otras miserias. Vamos, yo creo que aquí Manuel se explaya, porque creo que escribe las letras él. Lleva, porque ya nos lo contó aquí, con Del Alma, pues que estaba pasando por unos procesos, un poco complicados. Y yo me imagino que ha purgado toda la porquería y la está sacando en este disco. De ahí viene la inspiración de muchos grupos, joder, de los malos momentos. Oye, bueno. En la misma línea de power metal melódico tenemos a unos madrileños que llevan en esto toda una década ya, y ahora nos hacen llegar el que es su segundo trabajo de larga duración, el cual vio la luz este verano de forma independiente. Lleva por título Resiliencia, y del mismo nos dicen que podemos encontrar letras con alma, así como un violín con luz propia. Y yo, que no soy de folclores, bien lo sabéis, os aseguro que el violín aquí no se hace soporífero para nada. Con un título como Resiliencia, no solo nos hablan de resistir, sino también de transformar el dolor en fuerza, de encontrar la luz en la pérdida y de no rendirse cuando el mundo se desmorona. Cada canción es un reflejo de heridas reales y conquistas emocionales, incluso en temas de connotaciones hímnicas, como este metal contra metal, que es el que os vamos a dejar extraído de Resiliencia, el nuevo trabajo de estos madrileños llamados Ignis Anima. Feliz. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Que digo, este Santi nos podía hacer las cuñas un poquito más breves, ¿eh? Que parece, bueno, esto parece un capítulo de Raíces, ¿sabes? De la actualización, serie. Actualización. Los pilares de la tierra. Breve, las cosas si son breves de dos veces buenas. Exacto, exacto. Bueno, a ver, que las bandas asociadas, Kashimoto, ¿qué pues me traes? Sí, mira, pues vamos con una de las nuevas incorporaciones entre las bandas asociadas de Asalto Mata y se trata de los burgaleses, los Norton. Los Norton, ¿cómo se lo están currando en Burgos, eh? Sí. ¿Cómo se lo están currando en Burgos en todos los aspectos? Hay buena materia prima. Quiero recomendar el programa de un amigo, Jesús Alijo, en Vive Radio, Burgos. Impresionante. Luego tú habla que lo busco y te digo yo cuál es, porque es sí, yo también lo aconsejo porque también lo escucho y también lo aconsejo. ¿No has sí. escuchado el programa de Jesús Alijo? Lo escucho. En Vive Radio, maravilloso. Por eso lo digo, que también lo aconsejo. Venga, pues sigue. Dinos, Javi. Bueno, pues eso, estamos hablando de los Norton, un grupo de rock formado en 1989. O sea, no es un grupo nuevo, es un grupo que ya veterano. En el que sus integrantes en el momento de la formación estaban entre los 14 y los 15 años, o sea, ya apuntaban a maneras. Y en el año 91 entran a grabar su primera maqueta. Y en el 94, con más de 400 conciertos a sus espaldas, ¡jodo! Graban el que será su primer álbum de larga duración, llamado Calor y Sudor. En los siguientes años pues van tocando de manera esporádica, hasta que en 2009 tres de sus componentes, Santiago, Carlos y Alfonso, deciden retomar la banda ya en plan en serio, ya para dar un golpe en la mesa y decir aquí estamos nosotros, y sacan su segundo trabajo. Y bueno, van tocando durante 10 años, desde el 2009 hasta el 19, en diferentes clubs de moteros, en diferentes organizaciones benéficas, ONGs y cosas de estas. Y haciendo más o menos coincidir con los 25 años del principio de la banda, pues graban este último disco, que es del que vamos a hablar, que tiene ya un par de añitos, que es del 2023, al que le pusieron el nombre de El Último Cartucho, que esperemos que no sea el último, porque ahora veréis cómo suena esto. ¡Que llene la canana! Eso es. ¡Que llene la canana! Tan, paran, pa, bueno, que me vengo arriba. Te perdonamos. Y bueno, os vamos a dejar con el tema que lo abre, que se llama Tierra Quemada, que por desgracia ahora mismo hay mucha tierra quemada en el mundo. Demasiado. Sí, totalmente. Así que bueno, viene perfecto este tema. Después de poner este tema, diremos unos concierticos que nos ha dicho, venga, pues, si os podemos perfecto, decir. Muy bien. Pero de momento os dejamos con los Norton. Norton. Lleva una H intercalada, pues será Norton. Norton. De Burzos. Eso me suena a moto. Había unas motos que se llamaban así, ¿no? Norton o algo así. Y antivirus también. Antivirus Norton, claro. Sí. En Burgos hace mucho frío y un antivirus viene bien, ¿verdad? Si vamos aquí a sacar 100 mililitros, igual no paramos. Bueno, pues esto es Tierra Quemada, que habría el último disquito de los Northern, llamado El Último Cartucho. Tierra pisada por otros antes andada, y nosotros con el dedo pasamos de pantalla. ¿Cuándo podremos mirar a la cara del que viene? Nada te puede quitar, porque nada, nada tienes. Nos ponen contra ellos, ellos no tienen nada. Mira pa' otro lado y a ti no te pasan balas. Oh no, y a ti no te pasan balas. Oh no, no, no, polvo y metralla. No, no, en tierra quemada. No, no, sus sueños rotos. No, no. Refugio, esperanzas aplastadas, su anhelo entre los dedos, pero con alas mojadas. ¿Cuándo podremos mirar a la cara del que viene? Nada te puede quitar, porque nada, nada tienes. Nos ponen contra ellos, ellos no tienen nada. Mira pa' otro lado y a ti no te pasan balas. Oh no, y a ti no te pasan balas. Oh no, no, no, polvo y metralla. No, no, en tierra quemada. No, no, sus sueños rotos. No, no. We'll be right back. Bueno, el otro tenemos los Northon, ¿no? Northon, el último sí. cartucho, que como dice Casimoto, esperamos que no sea el último. Que no sea el último. Porque no serán mal, no serán mal. Que llene la canana, sí, ¿eh? Sí. Como decían los leños. Bueno, lo decían de otra manera, pero que ellos tiraban la toalla. Nosotros decimos que llenen la canana, que no queremos que sea el último cartucho. Tiene un río al Yoshi cantando, ¿eh? Así un rollo suave, y tal. Me ha parecido musicalmente parecido a lo que puede hacer Acero. Sí, ese rollo, ese rollete, ese tipo de canción reivindicativa. Ro de pueblo, Ro de pueblo. Ro de pueblo. Tierra quemada, señor. Y que normalmente cuando se quema la tierra, tristemente suele ser en los pueblos. Sí. Sí. Que son los que tienen monte. Eso es. Qué rollo. Y bueno, pues para acabar, nos pidió Santi si podíamos lanzar los conciertos de sus al bandas, aire de las bandas asociadas. A fin de cuentas, es compartir cultura para la gente que esté desinformada de lo que hay por ahí. Me parece estupendo. Pues bueno, vamos a empezar por Tierra Patria, por aquí, por Aragón. Voy a hablar de los conciertos que hay hoy, porque a los de ayer ya no llego y los que han sido al mediodía, que tocaban hoy los EFE a las 12, tampoco. Ya no llego. Entonces, en el Pub Z de Monzón, presentando el disco nuevo de Los Tiempos del Miedo, tenemos a los de Vicio, ¿vale? Hoy por la noche. Luego, en el Salón de los Halcones de Torrecilla del Cañiz, está Isabel Marco más Calumnia. Bien. Ya nos pasamos a Madrid. Fam de Noite en la Sala Venom y Electric Flames en la Gruta 67. Muy bien. Y luego, este me lo dejo para el final porque es muy importante, la reapertura del Centro Social y Cultural de la Nave en Málaga. Uh-huh. Van a tocar Habitantes, que es una de las bandas asociadas, junto a Belén Navarro, Miguel López Castro, Pepe Torregosa, Pollayos Enmascarado, Siroco y Bona. Una reapertura de un centro social y cultural. ¿Todo esto son bandas asociadas o qué? No, bueno, no. Solamente Habitantes. Habitantes. Pero vale. Una reapertura de un centro social y cultural. Siempre es buena. Eso siempre es importante. Ya que nos están quitando la cultura por un lado, nosotros vamos a nombrarla por el otro. Claro. Y a partir de las 5:30, taller infantil con camisetas por Palestina. Ah. Oh. Muy bien, madre mía. Yo lo tiro al aire. Ahí así estamos. Que la gente de Málaga, estaros ahí. Si alguien nos está escuchando. Si sois gentuza como nosotros, pues os alegraréis de estas noticias. ¿Eh? Eso es. Ahí, ahí. Bueno, y hasta aquí la sección de hoy. Y hasta aquí la sección de hoy. Y queríamos decir eso. Hablábamos de nuestro compañero en Burgos. De Burgos, sí. Y amigo personal del armero, Jesús Alijo, que tiene un programa llamado El Rock de Luz. En Vive Radio Burgos, porque toda la comunidad de Castilla León tiene la emisora Vive Radio. Uh-huh. Y cada capital pues tiene su, sí, su emisora local. Vive Radio Valladolid, Vive Radio Salamanca, Vive Radio Burgos. Ahora no recuerdo exactamente cuál era el horario, creo que eran los miércoles, si no me equivoco, a partir de las 8, lo estaba buscando, pero no lo encuentro, no, tampoco tengo tiempo para liarlo, pero bueno, queda igual, porque tú te metes en el podcast, pones Vive Radio Burgos y te buscas, enseguida, buscas sí. El Rock de Luz y tiene su podcast también. Sí. Yo os recomiendo que lo escuchéis porque un compañero que hace radio un poquito más mainstream que nosotros y con mayor cobertura que la nuestra y con unos medios espectaculares. Y que no se limita a poner las novedades de hace 35 años. Exacto. Que siempre es de agradecer. Pues sí. Grande Jesús, desde aquí nuestro apoyo. Vamos a continuar con más cosas. Encaramos la recta final con sonidos más jarroqueros. Para ello vamos a conocer un disco que vio la luz este pasado verano de la mano del sello Rockshot Records. Estamos ante el cuarto trabajo de estudio, un combo italiano que se maneja a la perfección en ese sonido que anda entre el glam rock y el hard rock nórdico de bandas como Hardcore Superstar o Crash Diet. Este nuevo trabajo lleva por título Rebirth, o sea, renacer, y del mismo extrajeron en su día un primer single que es el que os vamos a dejar, titulado Power to the People, el cual dicen ser un himno que vale como grito de unidad y rebelión. Así que gritando, os dejamos con lo nuevo de esta banda transalpina que responde al nombre de Nasty Bill y que suenan así. ¡Venga! ¡Poder para la peña! ¡Va! ¡Venga! now telling us what we see, denying the truth, shouting what to do. Power to the people, el poder de la peña, el poder de la gente. Es el poder que le deseamos a nuestro amigo pequeño Ternasco, Santi, que se acaba de conectar. Acaba de conectar, sí. Justo cuando hemos terminado la sección de las bandas sí. asociadas. Pero bueno, ahí está. El poder de la peña, que digo, le estaba diciendo a Leti que esta banda tiene carne de león, ¿eh? Carne de león, me refiero no a que se lo vaya a mascullar ningún felino, sino que son carne de tocar en un futuro festival del Lion Rock, sí. Porque lo tiene todo, para formar parte de un futuro. ¿O qué cojones? De un el batallador. ¡Cárcel del batallador, coño! ¡Claro que sí, joder! Joder, que está aquí uno de los que forman parte del batallador. Perdona, que aquí en Zaragoza también tenemos un león en la bandera. ¡Tenemos león! ¡Ah! ¡Carne de león! Pero que sepas que esto nos lo dijeron allí en la visita guiada y tal, que Zaragoza, Aragón, perteneció al reino de Castilla y León, que por eso tenemos el león en el escudo. ¡Anda! O sea que... no vayamos de chulitos que León tiene allá. No, sí, a mí me pasa. O sea, aquí todos compartimos todos. O sea, antes no había ni leones, ni había historia. Antes no había ni nada. Tigres. Hasta que no vino otro rebruno, aquí no había nada. Nada. Que nos trajo los tigres y los leones. Ya me extraña que no haya alguna bandera con elefantes del Aníbal. Los más jóvenes, los de 30 para abajo, dirán: ¿de qué está hablando? Es un normalete. Digo, Bueno, pues del Torrebruno. Más para allá que ninguno. Mira cómo era. Tigres, tigres, leones. Vamos a ir con cosas más serias. Esto que habéis escuchado, Power to the People, está incluido en Rebirth, que es el nuevo trabajo de estos italianos llamados Nasty Bill. Y bueno, pues eso, recordar que en breves días, supongo que esta semana que entre ya, cuando dan las 4 de la tarde, os informo de que enseguida se abrirá la web para que se pueda hacer socia a la gente que quiera formar parte de esta asociación cultural sin ánimo de lucro, que es el Batallador, que se ha abierto con intención de, bueno, pues de darle lustre a nuestra ciudad, trayendo cosas grandes como tuvimos un día, ¿no? Claro, hablaremos sí. Más largo y tendido en otro día. Sí. Bueno, ahora, sí, hay que haceros una entrevista. ¿Quién te entrevista a ti? El Mario me ha pedido mis compañeros de Senderos, que ahora tiene su programa La Bolsa de Judas, me ha pedido que vaya. Bueno, ya salgo. De todas maneras, va a hacer una rueda de prensa en el Espacio Ámbar, que se llamará a todos los medios de televisión, periódicos, tal, en el que calculamos era sobre el 18 de noviembre. No está todo confirmado, pero bueno, por ahí suenan campanas. Tendréis noticias. Guay, guay. El próximo 21 de noviembre, de la mano de Frontiers Music, verá la luz el nuevo trabajo de toda una institución del hard rock melódico europeo, como es el caso de los suecos liderados por la voz de Robert Erlund, los cuales el mes que viene firman su 10º trabajo de estudio y 5º tras las 2 décadas de inactividad que mantuvieron hasta que en 2010 sorprendieron con un magnífico Coupe de Grace. Desde entonces, otros 5 discos de una calidad incuestionable engrosan su currículo. The Wild Card es el título de esta nueva obra, de la cual os vamos a dejar con Adam and Evil, un tema que narra los inicios de la banda, los sueños, las esperanzas y la transformación de un joven. Y es el tema, pues, que también lo vamos a dejar, porque también fuimos jóvenes, al igual que los nórdicos. ¿Qué juego de palabras más chulo? Hombre. Adam and Evil. Adam and Evil. Claro, pero Eva se dice If Adam and Evil. Evil. Te he visto hábil, Ahí te he visto hábil. Muy bien. Sí. Bueno, pues esto es lo nuevo de los nórdicos. Treat. Adam and Eve on, tearing the temple. The cry of angels dancing with the devil. Maravilloso, qué bien suena. Y como dice Casimoto, vaya portabón, ¿eh? El Joker ese con las cartitas ahí, ¿eh? Con la cartica diciendo... Prepara la panoja que te voy a desplumar. Bueno, Adam and Eve, cierto es, ahora que lo dices, no me había parado a pensar. Digo, sí, pues sí, digo, está... Y claro, Eve de Eva, Eve, Eva a la chunga. La come manzanas. Sí, sí, sí. Según el libro histórico este de los cristianos. Libro histórico. Nunca se ha especificado. Se verídico, no. Sí, que la serpiente. Igual es que Adán tenía la serpiente muy larga. Claro. Y la curiosidad mató al gato y eso dijo. A ver si. A ver si en vez de. Y claro, y a ver si en vez de coger la manzana del árbol, la manzana se había caído al suelo. Y la serpiente, claro, piensa mal y acertarás, Podríamos hacer una Biblia alternativa. No me dejéis a mí escribir. Da para largo. Esto está incluido en la carta salvaje de Walcott, el nuevo trabajo de los suecos Tweet. Maravillosos, me encantan, siempre me han gustado. Y ojo con lo que viene ahora. Vaya, vaya giro de timón, vaya evolución, qué grande lo que vamos a poner. Seguimos por el norte del viejo continente. En esta ocasión, desde Finlandia nos llegan también de la mano de Frontiers Music un nuevo single que me ha dejado ojiplático por la evolución que se atisba en esta nueva composición de una banda que ya nos mostraron maneras en los cuatro trabajos firmados hasta la fecha. Pero es que este There Will Be Blood, y así se titula, te mete un chute de adrenalina desde el primer segundo, que vamos. Que te deja un risaco en la boca y te entra unas ganas de beber y de mover el esqueleto que flipas. La letra del tema trata temas post-apocalípticos al más puro estilo de películas como Mad Max, y pese a ello desprende una atmósfera positiva de cojones. Y si no me crees, enchúfate este, el nuevo single de los finlandeses Temple Bulls. There will be blood. habrá sangre, si se titula el tema que escuchas, There Will Be Blood. Impresionante el nuevo adelanto de lo que será el todavía sin título nuevo trabajo de estos nórdicos llamados Temple Bowls, firmado por Frontiers Music, y que, como bien ha dicho Casimoto, que tiene un rollazo al King for a Bay, aquel de Battle Beast, ¿eh? Sí, ese me ha recordado una barbaridad. Modernete, así, con elementos electrónicos, pero... a tope, venga. A tope. En el Zurbananto, claro, lo ves, sí, tocaron el... ¿Este año? El año pasado, tocaron, sí, que me los perdí porque tocaron los primeros y yo estaba convaleciente el sábado esa semana. Bueno, es que tocaron el segundo día, ¿sabes? El primero me eché a dormir a las 9 de la mañana, y claro, a las 4 de la tarde, pues no estaba yo todavía ya. Ya. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Anota esta banda porque si te van los sonidos modernos del metal, esto es maravilloso. Temple Bowls. Madre mía, la de tiempo que no coloco por aquí un tema instrumental. Y creo que ha llegado el momento para dar a conocer el trabajo de un guitarrista de lo más refinado. Y lo vais a poder ver con este tema, que pese a todo, es el más pesado del disco. Un tema que el propio John Harris, que este es el fulano que vamos a poneros, dice que describe y critica nuestra obsesión con las redes sociales, denunciando el interminable desplazamiento que nos roba horas preciosas de la vida. Y todo ello lo expresa de forma incomprensible con un tema instrumental. Yo, que no tiene letra, pero bueno, se agachó así lo siente. Yo nunca lo he entendido, ¿eh? Este tema significa que no sé qué... Bueno, no tiene letra, bueno, que tú digas. Él tiene su eso y lo tú, o sea, ¿sabes? Estos músicos son muy sensibles. Respeto, pero no comparto, ¿vale? Me genera dudas. Exacto, hasta cierto punto. Eso es como el arte abstracto, que te pintan un cuadrado... Sí. Y un palo y hacen mujer frente al espejo y hacen mujer frente al espejo, lo que tú digas. ¿Cuál es la mujer? Pero la mujer que está delante o detrás del espejo. Bueno, a ver. Bueno, Eva, pues Wasted Entertainment es un tema incluido en Parallel Heart, un disco avalado por el sello Epictronic y que firma un norteamericano que, además de la guitarra, se ha hecho cargo del disco completo. O sea, que se ha hecho un burzum. Pero instrumental y melódico, ¿vale? Pero se ha hecho un burzum, grabando todos y cada uno de los instrumentos, así como de haber producido el disco, que también se lo ha currado él. Así es, un tipo como el que hemos mencionado, llamado John Harris, y que suena, pues, así de fino. We'll be right back. Maravilloso, sin duda, John Harris, Parallel Heart, incluye el tema que acabas de escuchar, Wasted Entertainment. Maravilloso, De vez en cuando siempre viene bien un disquito de estos instrumentales, sí, para hacer cositas por casa. A mí me gusta de vez en cuando escuchar los instrumentales. Yo suelo, ¿sabes?, escuchar bastante música. Sí, a mí me gusta. Bastantes Guitar Heroes, tengo bastantes discos. No hace discos. Falta siempre la voz. Jason Baker, Satriani, Tafola, bah, anda, que no tengo, sí, cositas de gente así instrumental, maravilloso. Sí, sí, está guay. Me encanta. Incluso Alberto Cereijo llegó a sacar dos discos instrumentales con Locomotive Music, que yo recuerdo que pusimos aquí en su día en los primeros compases de Senderos del Rock aquí en Radio Mai, cuando empezamos a recibir nuestros primeros discos promocionales. Maravilloso Alberto Cereijo en solitario. Con los suaves discrepo un poco. En solitario era maravilloso. A ver, no quiero marcharme sin dar a conocer una nueva formación de trío forjada en una ciudad tan emblemática como es Birmingham. Tres chavales insultantemente jóvenes con espíritu de rock viejuno, con el que realizan un rock de aire blues y producción moderna, sin corsés ni arquetipos que les aten a nada. Aunque vienen de la capital del heavy metal por excelencia, estos chavales hacen un blues rock acelerado, trepidante, y a diferencia del blues tradicional lo llevan a cabo con estructuras jodidamente complejas y ambiciosas, tal y como nos muestran en el segundo single que publican, que es Alive Gone Bad, que es el que os vamos a dejar, firmado por dos hermanos, Bob y Eddie Firth, que se unen a Troy Weber, que está a la batería, para dar un aire fresco a una era musical que lucha por encontrar una banda que defina esa era, ¿no? Esa época. ¿Serán estos tipos? Pues no lo sé, pero maneras tienen para ello. Aquí está la nueva sensación británica llamada Love Nor Money, y que suenan así, a Live Gone Bad. Ahí tienes el tema, el nuevo single de estos chavales. Granted, sooner life gone bad, life gone bad. Sooner life gone bad. One more sleepless night, another failed plan, with nothing good in sight. Sooner good man bad, good man bad. Sooner good man bad. Circumstance, when a strong wind fills the breeze, it's soon a life gone bad. Adrenalíticos. Adrenalina a tope. Love nor money. Así se llaman estos. Algo así como amor por el dinero. O no amor por el dinero. Porque el nor con N no tengo. Amor sin dinero. Amor sin dinero. No, no tengo ni idea. Es como un juego de palabras ahí que sí. Te deja. ¿Qué opina Casimoto al respecto de que te va un tanto el blues? Es un poco extraño. Es, a ver, lo más puristas dirán vaya mierda. Lo primero que va a decir es que nos despedimos de Asaltos Matas, que se nos vamos matas. Ya. Asaltos y de las matas. El clásico lo escucháis en el podcast. Así correcto. Que hasta luego, por gentil. Pues no sé, me han despistado bastante. Vaya. Es curioso, claro, sí. Es que es un despiste. Pero, no es raro que os despiste. Zumban la pandereta. Me esperaba un sonido más Birmingham, no sí. Tanto sonido. No tiene nada que ver. Crea un poco de confusión. Sí. ¿Sabes? Pero es que es una fusión ahí extraña. Es sí, una estructuras complejas que no tienen nada que ver con el blues. Experimentos. Sin embargo, la esencia la tienen ahí también. Es como si Lemmy Kilmister hubiese hecho country. ¿Sabes? Si Motorhead hubiese sido country, hubiese sonado así. Algo así. Parecido, ¿no? Maravilloso. Y luego la voz me ha despistado muchísimo. A mí simplemente una cosa. Me han abierto los ojos y me han dejado pues con las ganas de escuchar más cositas. Eso sí. De momento solo tienen dos temas. El que estás escuchando es otro tipo, ya es muy diferente, sube un poco el volumen. No me acuerdo cómo se titula el tema, tú lo tienes por ahí. Blood Winter. Más lento, más de otra manera. No, pero también es una. Tiene una producción muy moderna. De momento son dos temas totalmente de opuestos, diferentes. Por una esencia. Habrá que escuchar más temas. Habrá que escuchar más temas porque de momento dos temas. Además son chavales muy jóvenes. Muy jóvenes. Acaban de empezar, como quien dice. Son todo eso también. Casi imberbes todavía. No, imberbes del todo. Coño, les brilla la barbilla. No jodas. Y eso nos bueno, que dice 6. Que va a entrar el programa entero en directo. No vamos con el clásico, nos dice Santi. Javi retro macho, ¿qué me traes, tío? Hola, para el clásico de la semana. Bueno, pues hoy traigo un grupo. A ver, en la chuleta. A ver que no sé cómo decirlo, ¿no? Porque es extensa la chuleta, sí. En la chuleta me pone que el 25 de octubre de 1999 se lanzó este álbum. Pero luego he descubierto que en otros sitios pone el día 26. El día 26, bueno, da igual. Pero arriba, bueno, un día arriba, más. Un día arriba, un día abajo. Bueno. Lo que sí que podemos decir, Javi, es porque cambiaron la hora ese día y entonces en un sitio salió antes que en otro. Pues seguro. Bueno, yo ahora te voy a decir por qué he elegido este tema, porque normalmente me da siempre una lista de temas de efemérides y yo elijo, pues. He elegido yo el tema, pero bueno. Porque Javi. Te gustan Dream Theater. Dream Theater. Dream Theater. Dream Theater. Theater. Theater. Theater. Theater. Theater. Muy bien, Javi. Se ha intentado. Se intenta muy bien. Llevo un dolor aquí detrás en la zona de la Theater. Estamos una nada aquí, es un dream. Comor. Es un bad dream. Bueno, a ver, ¿qué me cuentas, Javi? En el duodeno. Salió en el duodeno. Venga, pecador, sigue. Bueno, pues. El 25 o 26 de octubre de 1999 se lanza el álbum de la banda Dream Theater. Dream Theater. Muy bien. Metropolis Part 2, que parte es 2. La segunda parte del disco anterior. No. Sí. Uy. ¿Cómo que no? Es la segunda parte de un tema. A ver, la situación es Metropolis 1 de Awakening, sí. Que se titulaba. Era una canción que salía en el segundo disco, Things Imagine Words. Uh-huh. Pero era una canción, no un disco. Y como ponía en la canción parte 1, el público le decía constantemente a la banda: bueno, ¿cuándo va a salir la segunda parte? Del Metrópolis. Así que al final, en vez de una canción de continuación, se crearon un concepto y grabaron un disco entero. Un disco en vinilo es doble, porque es largo de cojones. Sí, sí, es toda una historia. Vale. Y de ahí, se montaron una película. Es un disco que continuaba esa historia abierta en aquel tema. y que habla, la historia está ubicada en el año 1928 acerca de un joven que descubre su pasado, el cual está relacionado con el amor, asesinato e infidelidad de una muchacha llamada Victoria Page. ¿Y quién era esa? Pues no lo sé, hay que leer el libro. Hay que leerse, hay que escucharse el disco y pues no vas a contar todo, que yo tampoco me lo he leído así. Bueno, sí, he escuchado el disco varias veces, he leído las letras, pero ahora no me acuerdo, pues hace mucho que no leo. Pero es que en este disco se incluye una de mis baladas top 3. Si tengo que elegir 3, una está aquí. Una sin duda es el Sisgon de Steelheart. Otra sería esta. La tercera, pues siempre tengo dudas, porque un día digo una y otra, pero estas dos están seguro. Genial. Es un tema titulado Through Her Eyes, es a través de sus ojos, y que firmó magistralmente los reyes del metal progresivo. ¿Tenías algo más para contarme por ahí mientras busco la canta que se me he despistado? Y la tengo que buscarla por aquí. Bueno, Dream Theater. Una canción que no fue incluida en el álbum porque la discográfica no quería que fuese un disco doble, sino sencillo. Ya, hombre, como quieren todas las discográficas y que les hagas singles de 3 minutos y que se puedan bailar. Claro, sí, hombre, sí, ya me conozco el tema. De hecho, ayer estuvimos con nuestro compañero David de Vampiros y Cowboys viendo una especie de biopic de Bruce Springsteen, que es uno de sus músicos favoritos, y lo deja bien claro cuando fue a grabar Nebraska, que es uno de los álbumes más controvertidos de Bruce, porque rompía todos los esquemas de la discográfica, y Bruce lo quiso sacar así, sí o sí. Ole por él. Ole su huevo. Sí. Y claro, la discográfica, pero esto no se vende. Pues sin tener promoción, sin tener gira, ni una triste foto de él, ni nada, se consiguió el número 3 en las listas. Un disco acústico que grabó en su habitación. Fueron al estudio, fueron a grabarlo con la banda, grababan mil maneras y a Bruce no le gustaba. Decía, esto es una mierda, no me gusta. Quiero que suene lo que he grabado yo en la maqueta. En mi casa, que es sentir la esencia de que estoy solo en mi habitación, que es como lo grabó. Qué bonito, y bueno, pues, qué bonito. Pues va por ahí el tema, pues eso, pues con Dream Theater ha pasado más de una vez lo mismo, pero joder, Dream Theater no es banda de singles. Y lo ha demostrado siempre. Es una banda de álbumes completos, de historias que hay enrevesadas. Discos que hay que escucharlos con calma, con... ¿Sabes? No es, Dream Theater a mí me gusta mucho, pero sin embargo no los pongo en el bar porque no se pueden poner en el bar. Es un sonido que no vale para ir de fiesta. Bueno, bueno, ¿en qué más, Javi? Y en este disco debuta como teclista Jordan Roots, sí señor. Dejó el puesto Derek Sherinian y entra Jordan Roots. Bueno, Derek Sherinian colaboró en la maqueta, sí, pero el disco lo grabó Jordan Roots, sí. Que permaneció muchos años, hasta que volvió a entrar otra vez Derek y se calviaron las tornas. Bueno, pero eso es otra historia. Nosotros nos vamos con el clásico de la semana, balada maravillosa, me encanta, A través de sus ojos, Through Her Eyes, la pone el armero desde su portátil y suena así. El clásico de la semana es... para Dream Theater. never really had a chance on that fateful moonlit night. Sacrificed without a fight, a victim of a circumstance. Now that I've become aware and I've exposed this tragedy, a sadness grows inside of me. It all seems so unfair. I'm learning all about my life by looking through her eyes. Just beyond the churchyard gates, where the grass is overgrown, I saw the writing on her stone. I felt like I would suffocate. In loving memory of our child, so innocent, eyes open wide. I felt so empty as I cried, like part of me had died. I'm learning all about my life by looking through her eyes. And as her image wandered through my head, I wept just like a baby as I lay awake in bed. And I know what it's like to lose someone. Wasn't given any choice. Desperation stole her voice. I've been given so much more in life. I've got a son, I've got a wife. I had to suffer one last time to grieve for her and say goodbye. Relive the anguish of my past to find out who at last. The door has opened wide. I'm turning with the tide, looking through her eyes. Bueno, nada, muchachos, está así de todo. Vaya baladón para grabar, ¡Preciosa! ¡Bonita! Sí, ¿qué, señor? ¡Qué bonita, potita, qué potita! Muy muy cuquita. ¿Cómo está Nacho en el infierno? La balada. Es un tema, pues es que no es un tema de amor ni nada de eso. Es un tema bastante triste, ¿eh? Así que... Es habla de la despedida de... Sí, de una persona que ha sufrido mucho y... Es un tema duro, sí, es duro, duro, la letra es dura. Duro, triste, pero también sí, bonito. Muy bonito, la verdad es que sí. La melodía es preciosa, me encanta, ya te digo, siempre ha, estado una de, ha sido una de mis baladas favoritas. Y hay unas cuantas, pero esta está en arriba, arriba. Bueno, Bueno, que nos vamos, será hasta la semana que viene, machotes. Así que desearos a todos desde, bueno, a ver, Javi, cuéntame, venga. A ver, Javi. La gente siempre espera para despedirme, para hacerme así. Claro. Y señalarme, me señala con el dedo, digo, vale, Javi. ¿Cuántas gracias de ser, que sean muy malos? Vale. El jueves hay concierto en Utopía. El jueves. Marco Mendoza. Ay, Marco Mendoza es este jueves ya. Sí. ¿En jueves? ¡Anda! La madre que me parió. Cago en la leche. ¿Quién le iba a decir? Bueno, pues ese hay que ir, sí, claro, claro. Bueno, pues es verdad que toca Marco Mendoza en Utopía, ¿cierto? Pues vaya, joder, vaya. Es un tío que ha tocado con Twisted Sister y con mogollón de bandas grandes, ¿eh? Hostia, claro, pues a ver si me acuerdo y voy. Es un fulano, ojo. Bueno, que nos vamos, chavales, ser malos, muy malos, y desearos a todos una larga vida. ¡Adiós!